referente de la Federación de Tierra y Vivienda aquí en Olavarría, Beto Calderón. Beto, ¿cómo estás? Buenos días. Martín Rodríguez, Patricia Vitali, te saludan. Buen día, Martín. Buen día, Patricia. Un placer. Bien, bien. Bueno, comenzando la jornada y ansiosos por conocer nosotros y seguramente gran parte de la audiencia también, ya que es una necesidad imperiosa en muchos casos, ¿qué es esto del Lotes para Todos? ¿Qué es este proyecto que le han podido presentar al municipio, Beto? Sí, así es. El día martes pasado, institucionalmente, PBE ha resuelto solicitarle al Ejecutivo Municipal por lo menos en principio lotes, ya sea individuales o bloques duros, como le llamamos nosotros en la comisión, que son manzanas enteras, como para puntualmente estamos en la solicitud para la construcción de vivienda. Uh-huh. Esto se ve, digamos, una decisión tomada en casi toda la federación a nivel nacional. Lo estamos haciendo, se está realizando la presentación en todos los municipios, ya que estamos viendo, por lo menos hoy por hoy, dentro de la FP, la única demanda grande, en muchos casos urgente, cosa que esa demanda nosotros no podemos atender, es la necesidad de vivienda. Y esto me parece que no solo se ve dentro de la FTV, sino que es un tema casi vox populus, digo, se puede escuchar en el supermercado cuando uno hace los mandados, se escucha a un familiar directo, seguramente de cada uno de los ciudadanos. Es una de las grandes deudas, ¿verdad?, que por ahí aún conserva el gobierno nacional, la creación o de del acceso a crédito hipotecario o de algún plan de viviendas más general que el plan federal, ¿verdad? Nosotros, digamos, en ese sentido, bueno, con el Gobierno Nacional en Olavarría se han construido 1.500 viviendas en un lapso de no más de 5 años. A mí me tocó presidir una de las cooperativas que constituimos para la emergencia habitacional. Uh-huh. Y el Gobierno Nacional nos desafió a construir 4 viviendas por mes. Nosotros, me acuerdo que era todo como un gran desafío porque no conocíamos en el ambiente y nos parecía que 4 viviendas en un mes era muchísimo, teniendo los antecedentes que tenemos en Olavarría, digamos. En Olavarría, yo recuerdo que uno de los más conflictos en su momento era, por ejemplo, el barrio 104 o el barrio Funabil, barrios que tardaron no menos de 20 años en construirse. Y si tomamos como referencia el resto de los barrios, hay barrios que hace 7 u 8 años que se están construyendo por hoy, viviendas de no más de cupos de 20 o de 30. Acá el Gobierno Nacional, en un lapso de 2 años o 3, se han construido 1.500 viviendas. Conocemos también el instituto que el Gobierno Provincial, en cuanto a materia de vivienda, ha acompañado muy bien, cosa que antes no pasaba. Digamos, conociendo los antecedentes que genera el tema, me parece que el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial en ese sentido ha tenido una excelente política. Uh-huh. Ahora, nosotros hacemos la nota al municipio porque me parece que el Ejecutivo Municipal, nos parece, digamos, en general, en toda la provincia, están totalmente ajeno a este tema. Y después, cuando el municipio se está ajeno, se tienen consecuencias, por ejemplo, de Sierras Valla. Empiezan a tildar la gente de usurpadores o de cosa alguna, cuando en general, en todas las políticas es así. Cuando el Estado no... Nosotros estamos planteando que se regalen ni cosa alguna. Uh-huh. Varias reuniones hemos tenido previas con el Ejecutivo Municipal ya hace mucho tiempo, en donde nosotros tenemos la experiencia de lotes con servicio, que son, digamos, el Estado facilitando el acceso a la tierra con una cuota accesible, con una cuota que los vecinos realmente lo puedan pagar. Vos tenés una idea que la demanda de la FTV son grupos familiares de entre 25 y 35 años, donde los dos se encuentran con trabajo estable, con trabajo en blanco, seguramente muchos en el sistema educativo, muchos en el sistema estatal y demás, pero son familias que por el banco pueden pasar solamente por la puerta, porque acceder a un crédito hipotecario no pueden. Uh-huh. Ese es el tema de lo que yo te más o menos te quería plantear con respecto a por ahí la política económica financiera, que no se está presionando a las empresas financieras bancarias a que bajen un poco los requisitos en lo que tiene que ver con el acceso al crédito hipotecario. Ese es el punto en cuestión. La gente que, como vos bien decís, entre 25 y 35 años, tiene trabajo en blanco, llega a un ingreso promedio de 6.000, 7.000 pesos, no tiene acceso a crédito hipotecario. No, tal cual. Y lo que preocupa, digamos, es que no haya una política concreta en cuanto a la materia. Ya te digo, nosotros, por ejemplo, en Trabajas hicimos un relevamiento. Hay todo un Sierras Valles, no es común que en nuestro pueblo pase estas cosas, pero digo, hay un Sierras Valles hoy dividido por dos grupos cuando el problema y la respuesta no lo tienen que ni siquiera los preadjudicatarios. Es un barrio que hace 13 años que se empezó a construir, que es la primera de una segunda etapa, son dos etapas, es la primera etapa con muchísima falencia. A esas familias, por ejemplo, en su momento le cobraron una cuota de 300 pesos que representaba el sueldo, nosotros estuvimos mirando recibos que los vecinos nos mostraban, y representa el sueldo que ganaba el obrero en la fábrica en ese momento. Entonces digo, con el tema de vivienda se ha hecho muchas expectaciones. Nosotros tenemos una excelente experiencia, porque ¿qué hicimos? Previo a llegar al día de hoy de hacer esta presentación, lo vinimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, ya hace más de un año y medio que vinimos trabajando lotes con servicio a través de la autoconstrucción en la localidad de Hinojo, y hoy lo que tenemos es la muestra, decirle al vecino, mirá, la idea es esta y estos son los resultados, acá lo tenés, no lo estamos tirando una idea vaga de una organización en donde se supone que tiene la solución al problema. Lo que nosotros estamos planteando al Ejecutivo Municipal es ser una alternativa con un programa donde la familia tiene que ponerle mucho compromiso, no solo económico, sino también personal, para que el programa avance. Pero creemos que si el Estado no está acompañando ese tipo de política, las consecuencias luego nos ponen a tildar a la gente o a opinar sobre temas que la realidad es que ahí en Sierras Valles, tanto los que están adentro o afuera, muy mal llamado, como siempre aclaro yo, a los 126 familias le cobraron los 300 pesos y los 126 son preadjudicatarios. Así, en este caso, supone que se resuelva el problema, hay 30 viviendas, quedan 99 familias vivienda. Por más que griten patalén, un sistema parece que es muy jodido en cuanto uno puede planificar hacer 60 viviendas y anotar 126 personas. Muy cínico. Por otro lado, lo que tenemos, digamos, en Olavarría, es que hay toda una conciencia totalmente distinta a lo que fueron años atrás, en donde la gente esperaba que el Estado lo esté regalando. Nosotros, por lo menos, tenemos muchísima experiencia en donde la gente, si realmente vos le habilitás el camino, y más que nada con el tema de tierra. A ver, seamos claros en algo. Hace no más de 2 años atrás, el tema de la tierra equivalía, digamos, al 10% de la vivienda. Hoy por hoy están superando el 40% de la vivienda. Entonces hay un negocio inmobiliario por detrás, una gran especulación económica por detrás, que el Estado se tiene que estar representando esto. O sea, no podemos permitir que hoy un terreno te lo estén cobrando casi 150.000 pesos o en algunos casos 75.000 dólares. Yo ayer miraba el clasificado de ayer y la gran mayoría de los terrenos estaban en dólares. Sí, sí. O sea, en nuestro país y acá en Olavarría. Entonces digo, eso me parece que es una responsabilidad que la tenemos que asumir absolutamente todos. Nosotros estamos totalmente y completamente predispuestos a acompañar al municipio si es que tiene algún programa de este tipo en donde comprometa a cada uno de los ciudadanos y se comprometa a él. Beto, ¿y de qué depende, digamos, que el municipio acceda y qué expectativas tienen ustedes de que esto se concrete? Nosotros esperamos que el municipio entienda, pero que entienda desde este sentido. Lo que nosotros le estamos solicitando hoy es una problemática producto de una gran demanda de la sociedad. Y como ejemplo tenemos lo que estamos realizando en Hinojo, que en su momento, digamos, hace un año y medio atrás, cuando se lo planteamos, a mí la sensación de esa reunión que no lo entendió. Espero que hoy, después de lo que hemos realizado y que es, han acompañado de alguna u otra manera, se entiende y no se tenga que volver a explicar, porque en su momento cuando se explicó no se entendió. Esto tiene que ser una demanda, ni siquiera de un sector, en eso también queremos ser claros, o sea, la FTV no tiene que estar al frente de esta demanda. La realidad es que hoy por hoy, en Olavarría, me parece que el piso mínimo para resolver esta cuestión, cortar con las especulaciones, sea inmobiliaria o sea de quien fuese, el Estado tiene que estar interviniendo y garantizando este tipo de acceso. La tierra, hay muchas especulaciones, muchos negocios con ella, y hoy por hoy a estos grupos familiares ni me quiero imaginar nosotros, digamos, ¿por qué estamos pidiendo esto? Porque el sector que hoy se puede trabajar puede pagar una cuota. Si hubiesen sido otra época, el beneficiario era el jefe y jefe hogar y demás, o sea, es imposible. Y aparte porque el intendente, digamos, me parece que ahí es una de las grandes diferencias que nosotros tenemos. Me parece que hay que priorizar. Él dijo que con 140.000 pesos hacía una cuadra de asfalto y beneficiaba a 30 frentistas en vez de hacer una vivienda. Si queremos consecuencias como las de Sierra Baja, me parece que hay que seguir con el pensamiento. Ahora, si realmente queremos ser el Estado, y aparte porque es una cuestión constitucional también, o sea, el derecho al acceso a la vivienda lo tiene que estar garantizando el Estado, y se tiene que cortar con todas las especulaciones. No puede ser que un monoambiente, me parece que algunos llegan con mucha suerte a los 25 metros cuadrados, esté valiendo hoy entre 100.000 y 150.000 dólares. Beto, te agradecemos muchísimo la comunicación, me he quedado sin tiempo. No, Martín, un abrazo a usted y muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo. Beto Calderón, referente de la Federación de Tierra y Vivienda.